Perú y sus estructuras de poder neocolonial y lacayas del imperialismo han entrado en un peligroso proceso de crisis que puede conllevar consecuencias imprevisibles e inesperadas, aparte de que ya de por sí hace pensar en el requiem paz descanse del recalcitrante grupo de lacayos imperialistas y neoliberales que se identifica con el nombre de Grupo de Lima. Adalid del desconocimiento y aplastamiento de la autodeterminación y la soberanía nacional e independencia de los países de América Latina y el Caribe, que en el caso de Venezuela y de las arbitrarias y unilaterales sanciones totalmente contrarias al derecho internacional, este país ha sido víctima en la OEA, por la OEA, por el imperialismo norteamericano y la intente imperialista de la Unión Europea, focos del más acérrimo colonialismo y el subyugamiento de pueblos, naciones y países soberanos, abogando el Grupo de Lima primero con el perro ladrón de Kuczynski, hoy procesado por el caso de los sobornos que recibiera de la Odebrecht, y otros como el sucesor de este, que es la rata inmunda de Martín Vizcarra, quien al momento de la destitución y encarcelamiento de Kuczynski se encontraba resguardado a larga distancia en el Canadá como embajador de Perú, luego de que como ministro de Obras Públicas fuera pescado infragante en delito de corrupción contra el Estado peruano, volviendo por otra de las conocidas componendas de la burguesía liberal, social fascista, títere del imperialismo, como son el fujimorismo y el aprismo. La labor de Martín Vizcarra se ha concentrado en alcanzar la condición de líder de la cruzada intervencionista en contra de Venezuela y el gobierno bolivariano de dicha nación, participando estrictamente en toda maniobra del imperialismo norteamericano y el gobierno de Trump, junto a Colombia y a su narcorrégimen económico-político-militar de narcoproducción de cocaína, que es quien ocupa el lugar número uno en esta materia a escala mundial, como en el narcotráfico y contrabando de cocaína, marihuana, anfetaminas, éxtasis y oxicodona, con destino principales Estados Unidos, el 1A, y los estados de la Unión Europea, que son el 2A, pero de paso inundando todo el Caribe y zonas aledañas, lo que hace de Colombia y sus gobiernos narcopaís y narcogobiernos, socios del imperialismo norteamericano y del de la Unión Europea. En ese grupo estaba jugando un papel en extremo beligerante la Argentina del lacayo del imperialismo y del FMI, el neoliberal Macri, así como los paraguayos, que son un país lacayo de Israel como base de resguardo de la superproducción de cocaína tanto de Colombia como del Perú. Los otros venían a ser Brasil de Bolsonaro y Chile del pinochetista y agente del imperialismo, en estrecha alianza con los socialistas de derecha chilenos, con los momios de la extrema derecha pinochetista, que tiene como líder al actual presidente Sebastián Piñera, a quien el pueblo y la patria chilenos han colocado como su enemigo principal, junto a los monopolios internacionales del imperialismo y a este mismo, sobre todo el yanqui. Lo cierto y claro es que el Grupo de Lima, que lo constituyen estos países enumerados, están inmersos en conflictos internos de toda índole, por cuanto no solo tienen gobiernos vende pueblo y vende patria, sino que son recalcitrantemente enemigos a ultranza de los derechos democráticos y del respeto a todas las conquistas democráticas fundamentales. Vizcarra, agazapándose en la Constitución, con una aplicación literal pero contraria al espíritu de la Constitución democrática, ha querido centralizar el poder para perpetrar todo tipo de desmanes a lo interno y externo del Perú. Un hecho importante es el rechazo casi unánime del pueblo peruano y sus comunidades indígenas a la explotación por parte de los monopolios imperialistas tipo la Barrigol de sus minas de oro, para dejar a esas comunidades ancestrales sin agua ni territorio para vivir. El día 11 del mes de septiembre llegaron miles de trabajadores peruanos a la capital peruana, Lima, para exigir la prohibición de la explotación minera que se había de iniciar ese día. Los gobiernos, partidos y líderes neoliberales, junto a la Iglesia Católica Vaticano y las sectas protestantes, han apoyado, por el contrario, a las mineras, dándole las espaldas a las comunidades indígenas peruanas. Como se evidencia, la causa social, nacional, democrática de los países de América Latina, Centroamérica y el Caribe están estrechamente entrelazadas de forma inseparable. Los países con gobiernos contrarios a la autodeterminación, la soberanía y la democracia popular latinoamericana del Grupo de Lima están aplastados por las enormes contradicciones internas con sus respectivos pueblos. Los imperialistas y sus lacayos serán vencidos y derrotados por los pueblos y las naciones subyugadas y oprimidas. La revolución social por la igualdad y la liberación nacional es una corriente imparable y triunfará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.